la estación central ha sido para Santiago un hito económico y cultural. En Estación Central, los dueños de departamentos y los proveedores de propiedades están preocupados. Para que se muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la Thank you. nietos y hasta bisnietos, rubios y estudiosos, buenos mozos, buenos ciudadanos y honestos cristianos. Mientras tus hijos, Dios de Dios, padecen, son psicológicamente inestables. ¿Por qué? Dios de dioses. De tu barro tus hijos padecen y desbarran. Tus hijos son tus hijos y hoy parecen hijastros. Pero sus hijos y sus nietos y sus generaciones no son como los nuestros. Tus hijos, dioses de dioses, son tus hijos y te reconocen. Hacen lo que tú dijiste que hicieran. Mientras ellos hacen los...